Es que algo así como el mito nacional primigenio, ¿no? O sea, el 25 de mayo, ya con la idea de la concepción del primer gobierno patrio, creo que cualquier, digamos, corriente historiográfica después, ya sea más o menos nacionalista, de la historia social, de la historia política, ya sea, digamos, de la corriente historiográfica que sea, lo que va a haber en ese proceso es el inicio de lo que terminó siendo la República Argentina. Entonces, si bien hay otras fechas también, y más en este año que estamos en el bicentenario de la declaración de la independencia, también importantes, digamos, en esa historia política, siempre el 25 de mayo es la que lleva más a la reflexión de, bueno, de hasta incluso de las potencialidades, qué sé yo, Claro. de pensar incluso lo que podía haber sido y demás, que no ocurre con otras fechas patrias. El 25 de mayo, digamos, hay como un consenso bastante establecido de que es hasta el momento. El lugar, el momento político en donde se pueden buscar cuestiones inherentes a la política nacional, como si estas fuesen naturales, ¿no? O sea, cualquiera que quiera buscar los inicios del republicanismo va a ir al 25 de mayo, los inicios del proteccionismo económico va a ir al 25 de mayo, Claro. y así con prácticamente todas las categorías de la política nacional. Es fecha fundante, podríamos decir, el. Exactamente, exactamente. Es una fecha fundante y además fue construida como fecha fundante. Ya desde sus comienzos. A propósito de eso, te iba a preguntar, Andrés, de la cuestión, bueno, de la construcción también de la fecha y de Revolución de Mayo. Siempre fue entendida como Revolución de Mayo en los manuales de colegio primario, era Revolución de Mayo. ¿Realmente podemos hablar de que fue una revolución lo que sucedió en aquellos tiempos? Mira, yo particularmente creo que sí, digamos, o sea, no hay duda de que es un cambio revolucionario. Lo que pasa es que, bueno, han pasado estas mismas corrientes historiográficas, han pasado por diferentes momentos, incluso algunos tratando de negar el carácter revolucionario de todo el proceso de mayo, digamos, porque no es simplemente el 25 de mayo, ya Claro, es un claro. proceso que venía de algunos años antes. A algunos les gusta fijar el comienzo en las invasiones inglesas, sobre todo a los que buscan ese nacionalismo criollo. Ya hay en las invasiones inglesas y otros del desmoronamiento de la monarquía hispánica, que es en 1808. Pero lo cierto es que, digamos, incluso aquellos que han buscado los elementos de la continuidad entre lo que ocurría antes de mayo y lo que ocurre después de mayo, por ejemplo, la forma de la dominación social, ¿sí? O el sostenimiento de ciertas estructuras políticas, estructuras jurídicas que no cambian con mayo y que buscaban ahí negar ese carácter revolucionario, han tenido que rever, digamos, su propia postura, básicamente porque, digamos, si uno lo toma como un proceso un poco más amplio, lo que tenemos antes es un tipo de inclusión política, ¿sí? Más ligada a la idea de un súbdito, y lo que vamos a tener después durante todo el siglo XIX es la discusión sobre la figura del ciudadano. Y ese es un cambio revolucionario, digamos, por más que no sea un cambio estructural, sigue siendo un cambio revolucionario cultural fundamental para la política argentina. Andrés, vos recién hablabas de los inicios del proteccionismo económico. ¿Proteccionismo económico para quién? Bueno, ahí está todo. Mira, justamente ahora con un colega, digamos, que se está especializando en estas cuestiones, conversábamos sobre lo que podría ocurrir por cierto descubrimiento de que el plan de operaciones de Mariano Moreno no haya sido escrito por Mariano Moreno y demás, que es la figura, digamos, a quien se le cataloga como proteccionista de cierta industria en el Río de la Plata. Pero lo cierto es, digamos, que a pesar, digamos, de esos intentos proteccionistas, de algunas actividades económicas específicas, lo que triunfa el 25 de mayo es el libre cambio. Claro. Sí, más allá, digamos, de las figuras de Moreno, incluso en algunas cosas hasta Belgrano también tenía una posición, digamos, proteccionista, pero bueno, él por su carácter de comerciante mucho más ligado al libre cambio. Entonces, digamos, el proteccionismo en realidad ahí estaba prefigurado como para ciertas industrias nacientes o ciertas producciones locales que se suponía podían verse afectadas por el ingreso sobre todo de la producción inglesa, ¿no? Que son los que en última instancia terminan Sacando siendo provecho de, favorecidos claro. por la apertura al puerto de Buenos Aires. Andrés, te pregunto por una cuestión que tiene que ver con la composición social de aquella época y sectores, que los sectores populares que podríamos encontrar hoy, en aquel momento también existían, pero han sido de alguna manera u otra, han quedado fuera del relato oficial o han sido subestimados. ¿Cómo era la composición social de aquel momento, teniendo en cuenta que la población originaria era mucha, teniendo en cuenta que una gran cantidad también de afrodescendientes se encontraban aquí, que habían llegado de distintos modos, lo que aparecía ya como presentarse como esos primeros rasgos de oligarquía? ¿Cómo era la composición de aquella época? Mirá, ahí yo me permito una pequeña corrección, digamos, sí, adelante, adelante. La historia oficial, la que ha dejado un poco de lado lo que podríamos denominar el populacho, ahora, digamos, últimamente se lo denomina más la plebe urbana, ¿sí? Y también la plebe rural, porque, digamos, no tenemos que olvidarnos que no simplemente la ciudad de Buenos Aires, sino que es toda la campaña que lo rodeaba, digamos, la que se ve envuelta en los procesos de mayo. Pero lo cierto es que incluso, digamos, desde el revisionismo, sobre todo de los primeros revisionistas, cuando intentan de alguna manera colocar otras figuras en el Panteón Nacional, lo que están buscando justamente son las figuras, ¿sí? Incluso esto que yo te decía de Moreno, digamos, el debate sobre, bueno, qué lugar ocupa Moreno, Belgrano, Castelli, digamos, dentro de ese panteón, han tratado, o han tratado, directamente han ignorado, digamos, la presencia popular en esos procesos. Pero lo cierto es que, y sobre todo cuando los historiadores nos pusimos, o nos hicimos cargo de las efemérides y del bicentenario de la Revolución de Mayo, hubo ahí una explosión de investigaciones sobre cuál era el lugar de estos sujetos, ¿no? Y sobre todo tendiendo a desmitificar la inacción de los subalternos. Claro, ¿sí? Claro. No se trataba simplemente de masas que asisten al proceso revolucionario, sino que tienen una participación fundamental. Y además, que acá hay otro motivo por el cual efectivamente fue una revolución, el proceso les abrió las puertas de la política a muchos de ellos, ¿sí? O sea, de forma organizada, no de forma individual, ¿sí? Pero los pardos, los mulatos, los propios indios, los negros, esclavos, ¿sí? Ven en ese proceso la puerta de entrada a la política, porque cambia, o sea, no es que no existía antes una acción política de esas masas, pero generalmente se las liga a lo que los historiadores llaman los tumultos de antiguo régimen, sí, cuestiones por o la carestía de vida o cuestiones exclusivamente por algunas cuestiones puntuales de la sobrevivencia, ¿no? El precio del pan, por caso. Claro, claro. Revueltas de hambre, sí. Pero ahora van a ser revueltas específicamente políticas, que además se extienden no simplemente en Buenos Aires, sino en todo el interior de lo que hoy es la Argentina. Digamos, en este revival que hubo hace unos años atrás con el Bicentenario, salieron varios estudios y que lo que empiezan a dar cuenta es que lo que hay es un populacho que está pensando todo el tiempo la acción política como acción política, ¿sí? Pero bueno, digamos, ahí lo que va a cambiar es que lo que parece estar ocurriendo en Buenos Aires, sí, es interpretado de manera diferente por esta plebe urbana. Claro. ¿Sí? O sea, ya esa presencia de la plebe va a ser ineludible en la política. Sobre todo con esto que yo te decía, que hablábamos al principio de la construcción inicial de ese mito de mayo, que rápidamente va a ser celebrado por la elite porteña, y en esas celebraciones la presencia de la plebe va a ser constante. ¿Pero por qué es constante? Porque la plebe sabe cuál fue su propio lugar en ese proceso, ¿sí? El proceso de militarización que implicó la Revolución de Mayo ya los movilizó, y desmovilizar esa población a la que movilizaste sosteniendo ideales de libertad, de igualdad y demás, el proceso de desmovilización, por más que la propia élite lo hubiese querido, sí, que ya no le gustaba tener a la plebe en la calle, era imposible. Claro. Sí, ya hay un despertar de una conciencia política en términos modernos, sí, no ya en términos de súbditos, sino incluso en algunos casos en términos de ciudadanos, que no puede ser vuelta atrás. Sí. Andrés, y también otra de las cosas que, bueno, como bien decía, ahí hay una historia oficial, ¿no es cierto?, de todo ese tema, las que se cuentan es como que no hubo cierto escenario de violencia durante esos días, ni siquiera el mismo 25 de mayo, sino más bien que todo se llevó adelante en un escenario armónico, en un escenario de paz, y el pueblo quiere saber, esa pintura que queda estableciendo, bueno, quién era la gente que estaba afuera, quién era la gente que se encontraba en el cabildo. ¿Eso hay investigaciones al respecto? ¿Cómo se dieron esos días? ¿Cuál era la tensión que se daba justamente ahí en las calles? Bueno, este proceso de militarización de que te hablaba hace un rato, ya, digamos, para empezar les dio armas, ¿sí? Entonces, la no existencia de violencia, digamos, en lo que, más que historia oficial, yo tengo un profesor que decía es la historia Villiquen, ¿no? Uno ve, claro, digamos, la sucesión de las figuritas en el álbum de Villiquen, y con esta gente que está afuera esperando a que adentro del cabildo se resuelva si vamos a ser un país independiente o no, digamos, en forma bastante ahistórica, ¿no? Pero lo cierto es que ya esos esa militarización de la plebe, ¿sí?, que ya les dieron armas, va a generar dos cuestiones, digamos, que no van necesariamente por canales separados. Por un lado, la movilización de la plebe para cuestiones exclusivamente políticas, ¿sí? Los oficiales de estas milicias, algunos de ellos de la élite porteña, los van a utilizar para reafirmar sus propias posiciones, ¿sí? O sea, en una disputa con otro, van a colocar a esta plebe armada en la calle al fin de lograr sus objetivos políticos. Y por otro lado, los propios motines autónomos de esta plebe, ¿sí? Esto que te comentaba previamente, si ya fueron movilizados con una idea de libertad, de igualdad, cuando eso no se cumple, o cuando creen que no se está cumpliendo, esa plebe se va con armas en la mano, va a salir a la calle a reclamar lo que efectivamente le han prometido, ¿sí? O sea, ahí hay un cambio, ese es el, digamos, un cambio fundamental en la política, porque lo que genera, y eso sí es más estructural, es el límite de lo que puede ser solicitado por esa plebe. ¿Sí? Esa plebe se encontraba armada, caminando ahí en esos momentos, discutiendo ideas con armas. Sí, exactamente, porque ya han sido movilizados además por... digamos, por eso yo decía un proceso. Es un proceso que no se va a cerrar hasta 1820, por lo menos, y claro, no sé si se cierra en 1820 tampoco, digamos. No es que se cierre, digamos, pero ha sido movilizado en razón de una guerra, ¿sí? Que va, en este caso será la Guerra de la Independencia, y los procesos de movilización son, digamos, volverlos a los tiempos de la paz y de la armonía, son imposibles. Y, digamos, están armadas, entre otras cosas están armadas por una necesidad militar concreta, que fueron ya las invasiones inglesas, digamos, en donde la defensa de la ciudad queda en manos de esa misma plebe urbana, e incluso la plebe rural, yo vuelvo a remarcar, digamos, ahí hay también un componente muy importante de movilización rural, y ya a partir de ahí esa desmovilización es imposible. Claro. Y ya están armados, incluso organizados militarmente, ya sea para la defensa o, bueno, en este caso para el acto revolucionario. No es un proceso que simplemente se cierra en esas audiencias del cabildo, ¿sí? No se cierra con la conformación de la primera junta. Andrés, te pregunto, y vos como también imagino que un amante de la historia, más allá de tu título de profesor y tu carrera y la forma en la que la llevas adelante, ¿tenés algún personaje predilecto de esta época, si alguien al cual vos le has dedicado más tiempo, que te parece interesante también su persona, su figura, la forma adelante? Porque a mí se me aparecen la figura de French y Beruti, que estuvieron dando vueltas, claro, siempre en la historia, y como quedaron muy marcados en el 25 de mayo, ¿no? Esas famosas cintas que repartían, que eran de un color, que eran de otro color, que trabajaban para un lado, que trabajaban para el otro. Te pregunto a vos también, como historiador, ¿tenés algún personaje, alguien que le hayas dedicado? ¿Me podés contar algo de eso? Mirá, yo vengo más de la parte de la historia social, ¿no? Nos hemos interesado siempre más por la cuestión de los subalternos, por la cuestión de digamos, en mi caso yo estudié a los trabajadores en un periodo posterior, y siempre tuve como un poco de rechazo a lo que es la elección de figuras, ¿sí? Si yo tuviese que elegir una figura para este 25 de mayo, yo digo, es la plebe urbana, es, claro, el populacho, ¿sí? Esa es la figura que a mí me interesa, digamos, rescatar dentro de... O que, bueno, que efectivamente está ausente de los panteones nacionales, ¿sí? Después, bueno, claramente podemos distinguir algunas figuras que incluso después han sido un poco bastardeadas. Yo siempre, digamos, tengo cierto encono con aquellos que después atacan a Belgrano por su evidente ineptitud militar, digamos, pero los procesos que lleva adelante Belgrano, en que cuando le toca conducir el proceso militar, también son interesantes socialmente, porque, digamos, organiza la producción en los lugares donde está, intenta, digamos, de alguna forma llevar adelante esas ideas de Buenos Aires hacia lo que era todavía el interior del virreinato del Río de la Plata. Entonces es una figura que en realidad, como después se le ha atacado mucho, uno dice, bueno, che, pero al final se entiende, digamos, pero yo prefiero quedarme como buen historiador social con el sujeto colectivo. Claro. Andrés, la última antes de despedirte y agradecerte estos minutos con Radionauta. Pregunta de ignorante, ¿cómo se investiga la historia si ya la escribieron? Bueno, proceso largo. En primer lugar, primero tenemos que leer todo lo que escribieron, ¿sí? Y después cada tanto aparecen fuentes nuevas, a veces aparecen fuentes nuevas, y si no es una reinterpretación de la fuente. Por ahí alguien que fue y escribió sobre estos amotinamientos de esclavos en Mendoza, ya escribió y lo escribió en términos de esto, un amotinamiento por hambre, y por ahí reinterpretando las palabras que han quedado, que ahí está el problema, digamos, de la historia social, cuando son estos sujetos como la plebe urbana, los zambos, los pardos, los negros, no han dejado mucho registro, ¿sí? Pero bueno, uno, digamos, nos vamos dotando de ciertas herramientas metodológicas para poder encontrar esos vestigios de esos sujetos históricos en la propia historia y tratamos de rescatarla. Eso, digamos, lo lindo de la historia es que, digamos, la podemos reescribir una y otra vez. Por lo general, según también el marco teórico que uno elige, ¿no? Esto que yo te decía, yo puedo escribir la historia del 25 de mayo, centrándome en las figuras de la primera junta, la junta grande, del conflicto, si es la máscara de Fernando VII o no es la máscara de Fernando VII, o puedo elegir escribir la historia de los milicianos de la defensa de la ciudad de Buenos Aires. Sin duda. Eso, digamos, ahí estará la riqueza de la propia historia, ¿no?